Bajo Palabra, un programa diseñado para el análisis con argumentos y sin apasionamientos del acontecer nacional y local en libertad. Buenos días a todos nuestros oyentes. Idalit Rojas y Jorge Luis Ortiz les dan la bienvenida a una edición más de su programa radial Libertad Bajo Palabra. Queremos saludar también a nuestro amigo Oscar Tejada en controles. Gracias por el valioso apoyo que siempre nos presta. Y bueno, Jorge Luis, buenos días. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Buenos días, Idalit. Buenos días a todos los oyentes. Hoy trataremos de dar una visión más accesible a la reforma que se pretende o se pretendió en su momento dar a la Constitución actual, ¿no? Pretendiendo también construir una reforma completa de la Constitución, tratando de que ésta se acerque mucho más a la del 78, entonces, o a la del 79, ¿no? Como ustedes bien sabrán, estas reformas se vieron truncadas en la última legislatura, al final de la última legislatura, en vista que la agenda parlamentaria estuvo modificada muy escandalosamente por muchos congresistas que se oponían a una reforma parcial, tratando de que esta sea total. Bien, entonces, ¿qué te parece si para brindar un panorama más completo a la comunidad arequipeña de cómo se sucedieron los hechos y cuáles fueron los pronunciamientos que diversas bancadas tuvieron desde la época que el gobierno aprista asumió la presidencia, vamos a brindar un breve repaso, ¿no? Bien, entonces, como se mencionó, hoy trataremos sobre la reforma constitucional y la propuesta de retornar a la Constitución de 1979. Este pasado miércoles 18 de junio, la bancada de Unión por el Perú, encabezada por su portavoz Osvaldo Luizar, anunció que pedirá a la Comisión de Constitución en el inicio de la próxima legislatura que se define el pedido de restituir la Constitución de 1979, ello para poder zanjar de una vez por todas ese tema. Claro, de acuerdo a las declaraciones del congresista Luizar, que es de la bancada de Unión por el Perú, el retorno a esta constitución pues le otorgaría al Estado un verdadero equilibrio de poderes, ¿no? Este congresista también afirmó que un buen camino para una eventual restitución de la Carta Magna de 1979 sería que el Congreso debata el cambio, pero sobre la base de un dictamen que fue elaborado por el ex legislador Henry Pease y aprobado por la Comisión de Constitución en el año 2002, que sí contempla modificaciones en el capítulo económico. Hay que mencionar que precisamente es este capítulo el que se encuentra en tela de juicio, ello debido a que ambas constituciones plantean modelos económicos fundamentalmente diversos y que le conceden al Estado un rol distinto respecto del manejo de la economía peruana. El congresista de Unión Perú exige que se revalore el manejo económico del Estado y se garantice el manejo mixto empresarial. Bueno, Luizar también refirió que si este tema pues no logra el consenso entre los grupos políticos, la bancada de Unión por el Perú insistiría por lo menos en discutir las propuestas para modificar el capítulo económico de la actual Carta Magna de 1993, ¿no? Es decir, que si no prospera este pedido de retorno a la Carta de 1979, por lo menos exigirían la modificación del capítulo económico, ¿no? Sin embargo, una modificación de este capítulo implicaría, pues en términos prácticos, retornar a la Constitución del 79, ya que es ese, el capítulo económico, el que le ha dado un rostro jurídico y económico totalmente distinto a la Carta actual, ¿no? Ahora, el pedido de este retorno de la Constitución del 79 no es nuevo, al menos por parte de la bancada de Unión por el Perú, ya que se recuerda que fue una de las promesas de plena campaña electoral. Este fue uno de los planteamientos que ofrecieron a los electores y que sigue en pie. Incluso se deslizaron algunas declaraciones planteando un referéndum para que el pueblo peruano decida si desea retornar o no a la Constitución de 1979. Veamos cuáles fueron las actitudes del partido aprista. Recordemos que en la campaña electoral, el APRA anunció como una de sus iniciativas y como una de sus promesas electorales el retorno a la Constitución del 79, ¿no? Y hoy, al parecer, pues se muestra renuente a que este pedido prospere, ¿no? Incluso, si recordamos, desde fines del mes de agosto del 2006, el partido de gobierno fue variando su posición y se mostró a favor de una reforma, pero a partir de la Carta de 1993, ¿no? Y tomando en cuenta algunas cuestiones planteadas por la Carta del 79, que cabe recordar, fue hija del fundador del partido aprista peruano, ¿no? Víctor Raúl Ayala de la Torre. Así es, en febrero del año pasado, cuando el candidato Ollanta Humala volvió a tocar este tema, bueno, ya no candidato, el premier Jorge del Castillo le indicó que esa pretensión de retorno a la Carta de 1979 ya había sido agotada en tres ocasiones, en el 95, en el 2000 y en el 2001 posteriormente. Incluso, para ser más enfático en su postura, durante el CADE del año pasado, el primer ministro puso como ejemplo el caso boliviano para afirmar que el cambio constitucional solo podría desestabilizar el país. Claro, incluso actualmente el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Javier Velásquez Quesquén, ha señalado que si el APRA, que si bien el APRA no ha renunciado a restituir la Constitución de 1979, en lo personal, y hace esta observación, el tema pues debe postergarse para el próximo Congreso, ya que el actual no reúne las condiciones para este debate. Muy curioso si, no, si vemos esta trayectoria de declaración tanto de los partidos de izquierda, básicamente representados por Unión por el Perú y el Partido Nacionalista Peruano, y los pronunciamientos que ha tenido el APRA, ¿no? Si bien recuerdo que en las promesas electorales, tanto el Partido Aprista Peruano como la alianza entre el Partido Nacionalista Peruano y Unión por el Perú, ambos planteaban el retorno a la Constitución del 79, y esas propuestas los diferenciaban marcadamente de las propuestas planteadas por Unidad Nacional, que siempre se mantuvo o que por lo menos nunca planteó retornar a la Constitución del 79 y no descartó la posibilidad de mejorar la Constitución actual de 1993, ¿no? Me parece muy curioso que el APRA haya tenido ese giro en menos de 2 años de gobierno, ¿no? Bueno, ese cambio de punto de vista y de posición finalmente pues tiene que ver, como ya mencionamos, con el tema económico, ¿no? Es la generación de inversiones tanto internas como extranjeras que se ven mucho más posibilitadas por esta constitución, la que rige actualmente, que por la del 79, ¿no? Ahora hay algo que habría que disipar en todo caso, ¿no? La pretensión de volver a la constitución del 79, tanto por parte de este grupo parlamentario, el nacionalista y el de UPP, como por cierta facción del grupo aprista, ¿no será acaso una cuestión más de justicia para reparar la ruptura del ordenamiento jurídico que supuso el autogolpe del expresidente Alberto Fujimori antes que una propuesta basada en un sustento técnico? Es decir, no hay mucho más mayor romanticismo que, en todo caso, una visión técnica de lo que nos conviene en la actualidad como Carta Magna. Sí, Jorge Luis, yo creo que tienes toda la razón, porque una de las principales uno de los principales argumentos en los que se ha basado este pedido de retorno a la Carta del 79 es recordar al pueblo peruano que la Carta de 1993, y eso nadie lo puede negar, fue aprobada por un Congreso Constituyente democrático, entre comillas, producto de un golpe de Estado, ¿no? Y subordinado a un gobierno autoritario y corrupto, presidido por Alberto Fujimori, que actualmente se encuentra en manos de la justicia, ¿no? Sin embargo, ese origen espurio, inconstitucional, ciertamente, es suficiente para querer modificar una carta que tiene aportes muy buenos, como también tiene cosas que se requieren mejorar, ¿no? Así es, y esto no significa que no podamos nosotros reformar la Constitución, pero adecuarla a las exigencias de nuestros tiempos, pues implicaría una reforma parcial, es decir, la Constitución que tenemos ahora podría ser muy, muy bien modificada en los aspectos que requieren esa urgencia, ¿no? Ya han ocurrido algunas reformas durante los últimos 10 años, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la modificación del voto. Ahora los militares pueden votar. Estamos hablando también de otra reforma muy interesante que está pendiente aún en la discusión, como si se aprueba o no el tema del bicameralismo o se queda o nos quedamos en el planteamiento actual, ¿no? Ahora, aclaremos muy bien esta impresión. Cuando uno pregunta en la calle cuál es el fundamento de por qué se rechaza la constitución actual, pues la relaciona precisamente con su origen, como mencionaste, Dalit, con el origen, entre comillas, fujimorista que tuvo esa constitución, ¿no? Sin embargo, habría que hacer algunas preguntas al respecto, ¿no? ¿Tuvo algo que ver, por ejemplo, la constitución del 93 con lo sucedido después bajo el régimen de Alberto Fujimori en el Tribunal Constitucional, es decir, con la defenestración de sus miembros, o con la famosa reforma judicial hecha a medida de aquel gobierno? imagino que esa impresión no tiene ningún asidero político, en vista que todas estas modificaciones que se dieron en el gobierno fujimorista, pues estuvieron hechas bajo totalmente estuvieron ajenas a la constitución que se formuló en el 93. Ahora, en el caso de una reforma total de la constitución, ¿podría implicar esto un cambio en el sistema, por ejemplo económico? Estamos viendo que la constitución del 78 habla mucho sobre la economía social del mercado, ¿no? Que también menciona la actual constitución. Sin embargo, se hace mucho menos énfasis en el aspecto social en la actual constitución que en la anterior. Ciertamente, las características que presenta la constitución del 79, específicamente hablando del capítulo económico, son absolutamente diversas, distintas a las que se plantean en el capítulo económico de la Carta de 1993. Por ejemplo, habría que recordar la visión del Estado, la visión hacia la sustitución de importaciones que planteaba la Carta del 79, ¿no? Para la Carta del 79, la estrategia de desarrollo económico consistió en desarrollar el agro y la industria propios, ¿no? Mediante la protección contra los productores externos y la incentivación de la inversión en el país, ¿no? Y esto guiados básicamente en América Latina por la política de sustitución de importaciones que fue promovida por la CEPAL, ¿no? Ahora, este tipo de desarrollo conllevaba la necesidad de tener una unidad nacional de planificación que determinara los rumbos que debía seguir la inversión pública y que orientara la inversión privada, ¿no? Entonces, ¿qué hay de sustitución de importaciones? Es un tema que es una medida económica que ha quedado absolutamente desfasada en estos tiempos de globalización y apertura comercial, ¿no? La constitución de un país, y esto hay que aclararlo al público oyente, es la punta del ordenamiento jurídico, o sea, sobre ella se derivan todas las demás leyes y estas están supeditadas a la constitución. Ahora, por tanto, la estabilidad y la claridad de la norma suprema, la constitución, son deseables para el mantenimiento de la seguridad jurídica, ¿no? Dentro de un Estado o sistema jurídico. Así que también el planteamiento de ir cambiando permanentemente de sistema de forma radical es en principio, o podría convertirse en un terrible error, porque propuestas en este sentido, por ejemplo, podrían ahuyentar la inversión, ya que estas están jugando bajo unas reglas ya establecidas. Claro, o sea, cada carta te plantea una serie de reglas de juego, y si nosotros demostramos inestabilidad frente a los inversores extranjeros, pues difícilmente vamos a poder bajar el índice de riesgo país y atraer las inversiones, ¿no? Por ejemplo, recordemos que a lo largo de la vida republicana hemos tenido 12 constituciones, ello en comparación con Estados Unidos, que solo tiene una constitución. Obviamente tiene varias enmiendas, pero trabaja sobre un mismo cuerpo constitucional, ¿no? Incluso recordemos que la constitución que tuvo mayor vigencia en el tiempo fue la de 1860 y que fue promulgada por el gobierno del mariscal Ramón Castilla. Esta constitución, tras un breve periodo de suspensión, justo el año de 1867 con el gobierno de Mariano Ignacio Prado, después de ese periodo de un año de interrupción, esta constitución es retomada en 1868 y rigió hasta 1920, año en el que el presidente de ese entonces, Augusto B. Leguía, pues promovió un texto constitucional. Estamos hablando de 60 años en los que esta una constitución en nuestro país tuvo mayor vigencia. No hemos podido lograr superar ese récord y, bueno, actualmente la constitución de 1993 está bordeando los 15 años. Ahora, lo ideal es que la constitución rija perennemente, ¿no? No establecer récords de duración cuando en países o en sociedades más desarrolladas, pues como bien mencionaste, las modificaciones se hacen sobre un mismo cuerpo, ¿no? Que a través del tiempo se va modificando de acuerdo a las exigencias de ese momento. Ahora, habría que preguntarse cuál es la motivación de parlamentaria para reformar en forma total la constitución. Uno puede hacer algunas conjeturas y si, digamos, empieza a examinar el lado por donde vienen estas pretensiones, digamos, una cierta facción del grupo aprista, pues creo que el tema de la firma de Ayala Torre en la constitución de 79 invita a muchos apristas, invita a muchos compañeros para que ellos pretendan restablecer la constitución del 78. Y si lo vemos por el lado del grupo parlamentario nacionalista, pues definitivamente uno, al hacer las comparaciones entre la Constitución del 79 y la del 93, pues encontrará muchos más elementos estatistas en la anterior que en la actual, ¿no? Algo que parte también del espíritu de cuerpo, del espíritu del grupo político nacionalista. Claro, incluso en el APRA hay que resaltar que existe una cierta fractura a nivel de la ideología que ellos predicaban, ¿no? Han habido voces aisladas, como el caso de el congresista Mauricio Mulder, que por ejemplo, en enero de este año, estamos hablando de pocos meses, ¿no?, invitó al Partido Nacionalista, que lidera Ollanta Humala, a ponerse de acuerdo para establecer los mecanismos de reforma de la Constitución de 1979, ¿no? La pregunta sería, ¿en qué quedó pues esta invitación? ¿O fue una declaración aislada? ¿O tal vez responde a demandas, pero de grupos militantes apristas? Básicamente estaríamos hablando de secretarios generales apristas de Lima y provincia, ¿no? Entonces hay una fractura ideológica del APRA que requiere ser reflexionada por la comunidad, ¿no? Parece ser evidente que el APRA se ha corrido, como dicen, a la derecha y ha dejado un amplio espacio en la izquierda, pero no se ha corrido totalmente como partido político, ¿no? Porque aún subsisten voces de manera aislada y también lo que es el campo de los gremios, que no participan de la nueva postura que ahora está postulando el Partido Aprista Peruano. Ahora, este problema no lo hubiese tenido el Grupo Aprista, el partido de gobierno, si es que precisamente no se hubiesen tocado estos temas de reforma constitucional en la época electoral, ¿no? Porque recordemos que hasta el mismo presidente deslizó la posibilidad de una reforma que pusiera la carta del 79 como una carta vigente, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Uno ya dentro del gobierno, instalado ya en el Palacio de Gobierno, pues se da cuenta que esa constitución flexibiliza mucho más las normas en materia laboral, en materia de inversiones. Y no solo eso, bueno, yo creo que se está haciendo repetitivo en la historia de nuestro país, en la historia electoral, que se promete una cosa y una vez en el gobierno se hace otra distinta, ¿no? Recordemos los años 90, cuando Mario Vargas Llosa, frente a la difícil situación económica, la crisis económica que enfrentaba nuestro país, decidió con toda la sinceridad del caso decir cuáles eran las medidas económicas que debían tomarse, ¿no? Actuando con suma ética, ¿no? Sin embargo, Fujimori nunca habló de eso, ¿no? Su programa político planteaba propuestas populistas que sí endulzaban al público, los llenaban de propuestas que podían satisfacerlos en ese momento, pero que no eran viables económicamente, ¿no? ¿Qué sucedió? No salió Mario Vargas Llosa, ingresó Fujimori y lo primero que hizo fue tomar al pie de la letra las propuestas que Mario Vargas Llosa había planteado en materia económica para poder salvar al país de la debacle económica que estábamos viviendo en esos momentos. Ahora, hubiese sido también muy posible que en el supuesto gobierno de Mario Vargas Llosa en ese entonces también hubiese implicado reformas constitucionales que promovieran la inversión en el país, porque si uno se da cuenta y si un ciudadano de a pie toma la Constitución del 79 y empieza a revisar puntualmente el régimen económico, pues se dará cuenta que la función del Estado es de empresario, ¿no? La sí. Función del Estado es la de establecer el modelo económico, es más, ¿no? Entonces, ¿cuán cercana a esas leyes se encuentra nuestra realidad? Es decir, aquel Estado que no se inserta en la economía mundial, pues definitivamente queda fuera de juego, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer también esas comparaciones y sobre todo para formarse una opinión mucho más acertada de lo que implica estar con una constitución y la otra. Sí, Jorge Luis, yo creo que la opinión pública tiene que tener conocimiento claro de cuáles son los modelos económicos que se plantean en ambas constituciones antes que adherirse a planteamientos liderados por algunos sectores, ¿no? Recordando esto que planteas, que comentas sobre la Constitución del 79, parafraseo el artículo 111 de la Constitución aludida, ¿no? Establece lo siguiente: el Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad del sector público y orientan en forma concertada la actividad de los demás sectores, ¿no? O sea, la planificación, una vez concertada, es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, muy, muy, muy cuestionable un artículo de esta índole, porque estamos hablando de un Estado empresario. Un Estado empresario e ineficiente, pues difícilmente se va a dar basto para cumplir las labores sociales, las labores de vigilancia y además cumplir el rol y fungir de economista, ¿no? De empresario. Claro, aquellas personas que se oponen a la actual constitución debería considerar una simple cuestión. Una constitución no está al servicio de un régimen, no está al servicio del Estado, está al servicio de la nación, del pueblo, ¿no? Entonces, lo que una constitución pretende es no convertirse en un reglamento de gobierno. Lo que pretende es mantener una estabilidad económica y política para la armonía social. Además, estamos en pleno siglo XXI. Los países no están en condición de establecer su propio modelo económico, sino de insertarse en el existente. Esa es una de las aclaraciones que se hizo respecto del porqué en las modificaciones en los capítulos referidas al modelo económico. Por eso la actual constitución elige un modelo, en todo caso, mucho más abierto y más flexible en economía. No porque sea el mejor, sino porque hoy es el único posible, ¿no? No es una opción ideológica. Una constitución no tiene que ver con la ideología del partido de gobierno, tiene que ver con una visión práctica. Claro, el Estado debe limitarse en cuestión de económica, de garantizar el derecho de los consumidores, de corregir las distorsiones, las posibles distorsiones que la economía libre de mercado pueda plantear y sobre todo de dedicarse a sacarle el jugo a los tributos que recibe para invertir en áreas como salud, como educación, como justicia y como infraestructura, ¿no? Son asuntos sumamente fundamentales, ¿no? Fue un gran error el que se cometió en la Carta Magna del 79, el querer aparentemente proteger ciertas áreas estratégicas de inversión, como lo que es de servicios básicos, ¿no? Y justamente por tener esa visión, el ejemplo más claro del rol desastroso que un Estado puede desarrollar como empresario fue el de Entel, la empresa de telefonía en nuestro país, ¿no? Muy pocas personas tuvieron acceso a la telefonía y, sin embargo, fue un cambio distinto, pero al otro extremo, el de Telefónica, ¿no? Que con apertura económica sí, pero sin tutelar los derechos de los consumidores, nos fuimos al otro lado de la balanza, ¿no? Y fue el peor ejemplo de lo que puede ser una economía libre de mercado, porque eso no se podía llamar economía libre de mercado. Fue economía libre de mercado mezclada o combinado con corrupción del Estado, ¿no? Porque seguramente hubo algo de por medio para que Telefónica pudiera obtener un contrato tan jugoso y tan perturbador y tan perjudicial para la comunidad, ¿no? O sea, estuvimos pagando y hasta la fecha, afortunadamente, gracias a la entrada de nuevas líneas telefónicas, esto se está superando, esta distorsión, pero por muchos años hemos estado pagando las tarifas telefónicas más altas de América Latina, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar el equilibrio. Ni carta del 79 ni la carta del 93 en extremos, ¿no? Creo que a partir de la carta de 1993 es fundamental reforzar los capítulos relacionados con seguridad social, trabajo, todo lo que es derechos sociales, reforzar el rol del Estado en cuestiones como la educación y su trabajo en el rol subsidiario, ¿no? No, y además cuán importante sería también en la actual constitución modificar el tema respecto del régimen presidencialista, ¿no? Estamos nosotros bajo un régimen presidencialista que lo que genera es precisamente propuestas que le dan al presidente entre comillas, poder pues incalculable sobre las cosas que puede hacer y decidir. Brindar mayores poderes, por ejemplo, al presidente del Consejo de Ministros sería una alternativa apreciable, ya que este es un sistema que se maneja en países, en sociedades modernas, ¿no? Pero ya se han ido haciendo cambios, ya se han, por ejemplo, una norma que se modificó en los últimos 6 años ha sido el tema de la reelección directa e inmediata, ¿no? Era algo que se había modificado en el régimen fujimorista y que esta ha podido corregir. Claro, fue uno de los grandes errores de esta constitución de 1993, y seguramente hay más que ya a lo largo de los próximos programas podremos ir comentando, ¿no? Pero sí, pues no se puede negar que la constitución de 1993 fue hecha para el presidente Alberto Fujimori, para garantizar su reelección y para que él pueda absorber una serie de facultades, arrebatarle una serie de facultades al poder legislativo y generar un desequilibrio que siempre debe existir entre los tres poderes para garantizar un régimen realmente democrático, ¿no? La Constitución del 93 no puede ser considerada, y en eso estamos todos de acuerdo, la continuación de la normalidad democrática conseguida en el 79, ¿no? Ya conocemos su origen, puesto que la ruptura y la derogación de la Constitución del 79 no la tenemos en la del 93, con la nueva norma jurídica, sino que tiene origen en un golpe de Estado. Ahora yo te pregunto, Dalit, ¿cuántas constituciones hemos tenido, se han originado a partir de golpes de Estado, ¿no? A partir de regímenes militaristas, sobre todo. Sí, muchísimas. Muchísimas, y han tenido un tiempo largo de vigencia, ¿no? Ahora una sociedad moderna lo que tiene que aspirar es a convertir esa Carta Magna pues en una reglamentación de principios de regla de juegos económicos, políticos, para que precisamente el tema también de la inclusión social se vea mencionado y practicado a través de esas políticas. Retornando a la Constitución del 79, otra de las cláusulas que resultan sumamente perjudiciales para el desarrollo económico y la bonanza económica que hoy estamos teniendo es la relacionada a la expropiación. De acuerdo a la Constitución del 79, la expropiación de empresas para transferir su propiedad al Estado y la nacionalización de sectores amplios de la actividad económica, pues era una posibilidad siempre abierta en las leyes por razones de interés social, ¿no? O sea, en algunos casos incluso se hacía la excepción al principio del pago previo al contado de la indemnización y se autorizaba la emisión de bonos, ¿no? ¿Qué significa que un país, que para un empresario y para un inversor extranjero, un país le diga, ¿sabes qué? En cualquier momento, si tú inviertes en mi país, en cualquier momento, por motivos de interés social, puedo expropiar tu empresa. Me la puedo apropiar. Y si no tengo dinero, te lo pago con emisión de bonos, ¿no? ¿Qué significa eso para el riesgo país? ¿Qué significa eso para la seguridad jurídica y económica que tanto se requiere y que en la historia del mundo ha demostrado que gracias a la seguridad jurídica y económica el ciclo de la economía funciona, ¿no? Ahora tengo una inquietud ya para ir concluyendo este breve análisis sobre la reforma constitucional. Tanto la Constitución del 79 como la del 93, el Estado garantiza, o en todo caso, como se menciona en las constituciones, promociona el empleo, salud, educación, seguridad y servicios públicos. Un ideal que pretende ser alcanzado cuando el país cuenta con esos recursos, es decir, un Estado, un gobierno, bueno, un Estado en este caso, no podría ofrecer algo que no tiene. ¿Cierto? O sea, empezamos por ahí. Entonces, cuando hablamos de la promoción del empleo, estamos hablando de un Estado que realiza actividades y dispone recursos para que se generen nuevos puestos de trabajo. Ahora, el Estado en la actualidad está en capacidad de lograr ese objetivo, o en todo caso en la promoción de la educación. El Estado ha asumido la responsabilidad de la educación obligatoria gratuita hasta el nivel secundario y ofrecer educación gratuita superior a los que no puedan pagarla. Eso es algo que no se está cumpliendo. Nosotros la semana pasada en Libertad Bajo Palabra tratamos el tema de la educación universitaria gratuita y al analizar ese tema, pues nos estamos dando cuenta que ese acápite pues no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque precisamente la precariedad de recursos con la que cuenta el Estado para el tema de educación pues no permite que se pueda brindar esa gratuidad universal, ¿no? En todo el país. Sí, este proyecto presentado por la congresista Marta Hillebrand merece ser reflexionado con detalle y analizar si realmente debe prosperar, ¿no? Bueno, hacemos una pausa, nos vamos a la pausa comercial y retornamos con... El análisis político y económico en Libertad Bajo Palabra. Bien, retornamos a Libertad Bajo Palabra para concluir sobre este tema que hemos tratado el día de hoy, reforma constitucional, retorno a la Constitución de 1979. De acuerdo al debate que hemos tenido, el intercambio de ideas con Jorge Luis, nos queda claro resaltar que en estos tiempos la función del Estado ya no puede ser la de intervenir en la actividad económica, sino la de regularla, garantizando el respeto a las reglas de juego que se establece, la economía de mercado, la oferta y demanda, la restricción de conductas que sean abusivas e ilegales, aplicando las sanciones que sean necesarias para para que la conducta de los agentes sea legítima y así el funcionamiento de la economía sea lo más estable y lo menos distorsionado posible. Todo siempre en aras de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos en calidad de consumidores. También debemos aspirar a un Estado que, en vez de asumir un papel predominantemente interventor del mercado, desempeñe un papel de administrador del mercado, que garantice un marco global con reglas de juego estables y transparentes y con un sector privado compitiendo por los recursos y por los consumidores, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros. Al Estado le toca actuar como organismo regulador, ser un árbitro en la solución de controversias para evitar el abuso de los que logran posiciones dominantes en el mercado y la promoción de la equidad social. Ahí debe encaminar sus principales esfuerzos, ¿no? Y es que hay que recordar que el mercado no trae automáticamente la equidad y el progreso para todos por igual, ¿no? Es necesario compensar sus deficiencias y distorsiones en la asignación de recursos. Y el interés por superar la desigualdad social, pues debe ser nuestra prioridad. Resaltar el papel subsidiario del Estado es algo que cumple con eficacia la actual Constitución, ¿no? En aquellos sectores en donde la inversión privada no entra precisamente para generar ese equilibrio social, pues el Estado es donde tiene que intervenir. Y es en ese aspecto es donde podría el Estado muy, muy bien intervenir para la reducción de la pobreza, ¿no? Porque en términos fríos, pues la pobreza no se arregla con un cambio constante de las constituciones, con las leyes, no hace más próspera a la gente. Ese respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad de empresa, a la de generar economía por nosotros mismos, las que nos pueden sacar justamente del hoyo en el que vamos poco a poco saliendo, según estos últimos índices de crecimiento. Bien, Jorge Luis, con esto damos por concluido este bloque. Antes de pasar al bloque cultural, vamos a dar lectura a algunas de las principales noticias económicas que fueron dadas a conocer por los principales diarios del país, relacionados básicamente con el sector de economía. Hoy día 20 de junio, Proinversión anunció que entregará proyectos por 1.400 millones en los próximos 12 meses a través de la modalidad de asociaciones público-privadas, ¿no? Eso lo informó su director, el señor David Lemor, ¿no? Él manifestó que hasta fin de año se tiene cerca de 30 proyectos para este programa distribuidos entre los sectores de transporte, energía y minas, agricultura, vivienda, saneamiento y agua, ¿no? Estos proyectos van a ser entregados a finales del primer semestre del próximo año. También Lemor anunció que en los próximos 15 días deberá estar terminada y se publicará la lista de los proyectos que se retiran del proceso de promoción de proinversión, ¿no? Los cuales son de menor cuantía y que no tienen, según Lemor, no tienen trascendencia nacional. Jorge Luis. El organismo supervisor de inversión en energía y minería, o SINERMIN, confirmó ayer un posible desabastecimiento de energía en el país. Esto debido a que el crecimiento de la demanda eléctrica ha superado todos los pronósticos y ya bordea el 11%. Se indicó que en el caso de las termoeléctricas, el problema es que la generación a gas natural está limitada por la falta de capacidad del ducto de Camisea. En algunos días no se puede abastecer a todas las generadoras y en consecuencia no pueden operar todas las máquinas, es lo que se manifestó desde Osinermín. En el caso de las centrales hidroeléctricas se dijo que el problema se originará por la falta de agua para la generación, ya que este año es seco y el punto más crítico se daría en los meses de octubre y noviembre. Y continuando con el campo energético, el gerente de fiscalización de Osinermin, Eduardo Jane, advirtió que actualmente diversos proyectos para construir hidroeléctricas en el país estarían paralizados debido a problemas para financiar la inversión que demandan esas obras. Señaló que no es lo mismo financiar un grupo electrógeno y una central a gas que financiar un proyecto hidroeléctrico. Sostuvo también que si bien los bancos aceptan como respaldo la maquinaria maquinaria de una planta térmica, por ejemplo, a la hora de financiarse las obras civiles para una hidroeléctrica, el 80% de este tipo de obras tiene el problema de que el banco no puede tomar como prenda un túnel, una presa, obras civiles o movimientos de tierras, ¿no? Él afirma que eso solo se puede financiar cuando hay detrás del ejecutor todo un respaldo financiero. Así que se clama la inversión en proyectos relacionados con la hidroeléctrica. Y el día de ayer, la empresa colombiana Interconexión Eléctrica ISA indicó que invertirá este año 120 millones de dólares en la ampliación de las líneas de transmisión que operan en el país, así como en la construcción de la nueva línea que se adjudicó el día martes. Así lo informó el gerente general de Red de Energía del Perú, filial de ISA en el país, Carlos Ariel Naranjo, quien dijo que el crecimiento de la demanda en el Perú superó todas sus expectativas. Invocó al gobierno no a detenerse en el proceso de concesión de nuevas líneas de transmisión eléctrica, debido a que el crecimiento económico exige un mayor desarrollo, a fin de evitar posibles problemas en el mercado eléctrico. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Ahora tenemos en estudios a los amigos del equipo de sieteesquinas.com. Buenos días con todos. Queríamos presentarles una grabación que hemos hecho ayer temprano. Mi compañero Francisco Málaga y yo estábamos saliendo de la transmisión radial de ayer. Visitamos la Facultad de Filosofía de la UNSA y hablamos con el señor Miguel Guevara. Él administra los audiovisuales de filosofía. Es una cuestión bien interesante, no solamente para informarles qué se puede ver en estos próximos días, sino también sobre algo de la universidad pública y sus carencias, en este caso lo que es servicios audiovisuales. Creo que sí podemos dar el pase, es un audio muy interesante que le acompañó mi amigo Francisco. Adelante. Nos encontramos con el señor Miguel Guevara. Señor, ¿usted qué tiene que ver con el mundo del cine acá en la Universidad de San Agustín? Bueno, exactamente con el mundo del cine, si algo lo puedo referir, es yo soy encargado de la sala de audiovisuales. Como parte de mi función, no necesariamente es una obligación, ¿no? Digamos que es un apoyo a los alumnos. Ahí en la sala de audiovisuales se pasan películas. Han comenzado los alumnos de literatura, que son ahorita los más activos, un grupo, ¿no? Que se proyectan películas que se proyectan los viernes a las 4:30. Ahora, hay otro grupo que va a comenzar no sé cuándo, con un ciclo sobre Buñuel. Estos chicos de acá son de... Hay una mezcla de tercero, segundo, y el otro grupo también es otro grupo de tercero y segundo. En ese grupo hay incluso chicos que sacan una revista que se llama Dragostea. Bueno, pero ese es otro punto. ¿En qué lugar proyectan las películas? ¿Siempre en la Facultad de Filosofía de la UNSA? Sí, siempre en la Facultad y siempre en la sala de audiovisuales. Depende, ¿no? Como hay dos salas, una chica y una grande, entonces cuando hay muchos, entonces se van al salón de grados y ahí se pasa la película. ¿Qué película tiene proyectada para esta semana, para las próximas semanas? Para esta semana es la Naranja Mecánica, que se pasa mañana. Es una película de Stanley Kubrick, muy famosa, ¿no? Que además se presta al debate, ¿no? Ahora, la próxima semana no les puedo decir cuál, porque es una película peruana, Caídos del Cielo, de Francisco Lombardi. Y digo que no se puede pasar simplemente porque en las salas de audiovisuales acá, como no ha habido un cuidado, no es realmente una sala, digamos, acústica. Entonces, cuando una sala no es acústica, por rebote del eco, no se entiende en lo que hablan. O sea, no se puede pasar ninguna película latinoamericana, ni peruana, ni chilena, ni argentina, nada. O sea, tienen que pasar siempre películas que sean en otro idioma, claro, para poder leer, claro, los subtítulos. Para poder leer los subtítulos, porque ese es el problema, ¿no? Ahora, hacer entender a las autoridades eso, aunque parezca increíble, hasta ahora, después de años y años, no hay ninguna sala de la Universidad de San Agustín tiene esa cosa acústica. ¿Es muy caro hacer esa implementación, convertir una sala en sala acústica? Bueno, yo no creo que sea caro para una universidad invertir, ya, 1.000 soles. Porque tiene que venir un especialista y tiene que hacer un enchapado, por decirlo de alguna manera, las paredes, ¿no? Para que absorba y no haya eco. Entonces, al no haber eco, es como un cine, ¿no? Por ejemplo, el norteamericano. El norteamericano es una la sala es acústica. Es probablemente la única sala acústica que hay en Arequipa. Y el auditorio municipal. Por eso que en el auditorio municipal ustedes pueden ver películas, o en norteamericano, en los dos sitios, películas habladas en español, ¿no? Y que se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque ahí las han hecho acústicamente. Hablando un poco más, lamentablemente, las deficiencias técnicas que existen en Arequipa, ¿qué tipo de películas programa acá en la Facultad de Filosofía de la UNSA? Más o menos. Digamos que antes había una cierta coherencia en la programación. Los chicos de ahora les interesa menos el cine, hay excepciones. En general no les interesa el cine y cada vez leen menos. Pero claro, hay excepciones, como este grupo de chicos de Dragostea y estos chicos que están presentando este ciclo de cine, ¿no? Pero en una gran mayoría, un gran porcentaje, no les interesa. Antes, por ejemplo, comparamos con 10, 15, 20 años atrás, ¿se proyectaban más películas? Menos. ¿Para qué desde 15 años atrás? Hace 3 años atrás nomás había 3 películas a la semana. Ya con programación y grupos distintos. En la mañana había grupos de filosofía y en la tarde había 2 grupos de literatura. Y te digo, por decir, se pasaban pues ciclos como los de Michael Moore, ¿no? Se han pasado todas las películas de Michael Moore. Ha habido ciclos en literatura que han visto todo Almodóvar, a pesar que no nos entendía bien, porque no es acústica la sala. Pero ahí ahí estuvieron, la vieron, y incluso algunos que no la entendían bien la repitieron, las volvieron a ver. Los chicos de ahora no, los chicos de ahora ven películas un poco obligados porque el profesor los obliga, ¿no?, a ver películas así, pero ellos de propia voluntad, salvo esos dos grupos, ¿no? Bueno, los demás, nada. Para usted, ¿cuál es la relación entre cine y filosofía? ¿Usted qué le ve? ¿Cómo trabajan juntos el cine y la filosofía? No, pero es que es un poco una pregunta un tanto difícil de contestar eso, porque, digamos, cine y filosofía es como decir cine filosófico. No, el cine yo no creo que sea ni filosófico ni darle esa connotación, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna manera, a veces el cine encuentra, como decir, causales que podrían tomarse como cine filosófico, pero cine filosófico podría ser 2001, ¿no? Porque te remite a Nietzsche, ¿no? Porque al final, cuando regresa el niño estelar, que es el origen de todas las mitologías, ¿no? La llegada del niño estelar a la Tierra como un nuevo Mesías, ¿no? Eso podría... Pero es ya una cosa que tú la sacas, ¿no? Pero una persona que no sepa de Nietzsche, que no haya leído a Nietzsche, no entiende por qué hay un niño estelar al final, ni por qué regresa a la Tierra, ¿no? Y sin embargo, ese es el origen de todas las mitologías, ¿no? La llegada del niño, del Mesías, ¿no? Entonces, actualmente en la Facultad de Filosofía de la UNSA está presentando solo una película a la semana, ¿no? Sí, dice, sí. El día viernes. El día viernes a las 4:30 en el Salón de Grados. Ahora, va a comenzar un nuevo ciclo con Buñuel, otro grupo de literatura, este grupo que te digo de Dragostea. Esperemos de que no haya huelga, porque se está anunciando de que va a haber una huelga a partir de mañana de los administrativos en apoyo a los docentes. Indefinida, entonces Pax se cortaría eso. Cuando hay huelga, obviamente las labores cesan. También los grupos culturales que la universidad hospeda, como de, por ejemplo, libros, revistas o de cine, todo, ¿siempre pausa? Todo se cierra. Cuando es de administrativo se cierra la no hay. Porque el problema es que podrían venir los docentes con los alumnos. Pero como los administrativos, de alguna manera, los conserjes son los que abren la puerta, es administrativo, entonces está cerrado. Cuando hay huelga de profesores, continúa, en cierta forma. Claro, cuando hay huelga de profesores, nosotros venimos. Los chicos pueden venir, incluso si sea el caso que cuando había huelga de profesores, los grupos que veían cine venían. Pues yo estoy a cargo de eso, yo tengo las llaves de todo. Entonces yo les abría la puerta y les ponía la película. Pero cuando es al revés, no, pues no hay. Ahora, para más o menos culminar, este programa va a salir en la radio. Y queremos a ver que nos diga usted qué puede esperar la Facultad de Ciencias, especialmente la promoción de cultura de la Universidad y de Filosofía, precisamente a las autoridades? No sé si hay una petición precisa, porque esto se escucha y estoy seguro que alguien que está en el mundo de las autoridades de Arequipa, de la región, de la UNSA, haga algo. A ver, no sé si claro, nos puede decir lo que mira, se puede hacer. Lo que se podría hacer acá en esa facultad, era la única facultad que se pasaban tres películas a la semana, ¿no? En literatura y filosofía. Acá se han perdido la posibilidad de haber tenido una sala de audiovisuales, porque ya había, y que la hagan acústica. Es que no hay nadie. Yo puedo decir, sí, hagamos una sala acústica, pero mientras no haya un responsable que vaya a las autoridades y les diga, mire, la importancia de tener una sala, no la tiene nadie. Solo el norteamericano, el auditor municipal, y el colegio de abogados. Pero es que tienen que meterse la idea, la importancia del cine, la importancia de traer. Se podría traer si hubiera esto. Además, mira, podría venir Lombardi. Yo he trabajado en cine, bueno, ya me andaré de aparte. Yo he trabajado hace años con Lombardi, la conozco, la gente de Lima. A ellos les gustaría venir. Es cuestión de que la universidad los traiga. Pero ¿a quién le interesa por el cine? No le interesa a nadie. O sea, es cuestión de simplemente apoyar eso en causa, y todo debería comenzar por tener una sala acústica. No basta dar ya que se pase películas acá, porque como te digo, no se entiende. Incluso los documentales que están viendo ahorita los chicos, por ejemplo, de filosofía, de Carl Sagan, se entiende con una cierta dificultad. ¿Por qué? Porque la sala no es acústica. Y se puede agregar, tal vez, de que se puede decir con mucha pena, de que ni siquiera la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNSA tiene... No hay. Entonces, o sea, yo creo que incluso los chicos de filosofía y de literatura alguna vez presumieron, y con razón, que acá veían más películas que allá. Entonces es eso, porque no hay una sala acústica, porque no hay nadie que le interese el cine. Wow, ¿no? Y uno que quiere estudiar cine, que quiere saber apreciar pues detalles técnicos de sonido. Es que no sé, tú tendrían que ir a comunicaciones para que vean cuál es la naturaleza de los problemas que tienen, o la carencia de problemas que tienen. Y pregúntenles, ¿tienen cine club? Les van a decir no. Es realmente una lástima que en comunicación, que es la carrera llamada, ¿no? ¿Cierto? Hacer producciones y observar el mejor cine, no tengan el apoyo y no tengan, parece, la iniciativa, mucho que digamos, y que acá en filosofía por lo menos se sigue pasando, pero una pena que las autoridades tampoco puedan apoyar con una mejor sala. Claro, porque no hay nadie que vaya, pues, que los apoye. Yo puedo decir, sí, hay que hacer, pero yo no tengo peso, ¿no? Realmente debo darme mi sitio, tampoco puedo mandarme la parte, decir, ay, ¿qué estoy pidiendo? Se necesita alguien, un profesor, alguien de más arriba, que diga, ya, hagamos esta sala y hagamos las acústicas. Eso tiene que ser un decano. Tal vez hay una solución, ¿no? Las universidades pueden aceptar donaciones. Habría que hacer, bueno, en este caso, aprovechamos este espacio, hacer una invocación pública, a que el sector privado, pues, tal vez colabore con algo, en sentido de responsabilidad social. O sea, de decirle, bueno, ya, que queremos colaborar, hemos escuchado de que no hay una sala acústica, una sala de audiovisuales, queremos colaborar. Denos una sala de audiovisuales y nosotros la hacemos acústica. Claro, no había problema en que un conjunto de empresarios se unen. ¿Cuánto cueste eso? Costará pues 1.000, 1.500. Son una aula así grande. Es hacerlo acústico es simplemente hacerlo un revestimiento en las paredes y en el techo, ¿no? Tiene que venir un ingeniero, por ejemplo, o un especialista, y ellos dicen, acá hay que hacer esto, que el otro, y poner un piso alfombrado, y alfombrar el piso. Digamos, para una compañía relativamente grande, eso sería un caso chiquito. Bueno, un jalón de orejas, pues, a los exalumnos de la UNSA, a ver que pongan la... O si no, claro, si no, a los de relaciones públicas, a los de... Digo esto ya, por último ya, que lo hagan aunque sea en comunicaciones. Ahora nosotros, claro, en este caso, que lo hagan acá, ¿no? Los de relaciones públicas podrían moverse, buscar los apoyos y todo. Tampoco, pero es que tampoco no saben ellos, es de la naturaleza de los problemas que hay en la universidad. Entonces la conclusión podría ser que si bien bastantes recursos podrían ayudar, la falta de interés de la misma gente de la universidad, las autoridades y hasta el empresariado, hace que la cultura en Arequipa y el cine especialmente no esté dando pasos, claro, sin avance. Muchas gracias por su tiempo, por comunicarnos esta situación triste realmente que sucede en la universidad, y hasta una próxima oportunidad. Ya, cualquier cosa. Bueno, gracias a ustedes por dar la oportunidad de que algunos de los problemas de la universidad, ¿no?, que parecen tan simples, incluso es un problema tonto, ¿no?, de que no hay esa cosa, ¿no? Bueno, escuchábamos a Miguel Guevara, que nos decía que hoy día a las 6 de la tarde van a pasar la naranja mecánica, como todos los viernes a las 6 de la tarde en la Facultad de Filosofía, y nos decía una importante referencia sobre cómo tiene muchas deficiencias. Creo que quedó muy claro luego del audio, y eso es todo por el segmento de cultura cine de hoy. Jorge Luis. Sí, ha quedado claro que hay todavía mucho que hacer por la cultura en el mismo foco de ellas, ¿no? Es decir, en las universidades. Esperemos que esa entrevista sirva para tomar más conciencia sobre el papel de las universidades en la difusión de la cultura, y en este caso cultura cinematográfica. Bien, antes de despedirnos, hay que recordar que el día de hoy se está celebrando el Día de Refugiado. Con numerosos actos en todo el mundo, la ONU recuerda hoy día el Día Mundial de Refugiado a los 42 millones de personas que han debido abandonar sus países o sus lugares de residencia para huir de la violencia y la persecución. Bien, vamos a terminar el programa de hoy. Creo que hemos cumplido a cabalidad el tema del análisis sucinto que hemos hecho sobre la Constitución y luego sobre el bloque cultural. Agradecemos a nuestros amigos de SieteEsquinas.com, a Diego, Francisco y Dalit. Gracias por la asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Curioso que hoy día recordemos el Día del Refugiado, y esto se combine con la famosa ley del retorno voluntario, entre comillas, que ha despertado a todas las cancillerías latinoamericanas y que está mereciendo pronunciamientos en contra y de rechazo por esta medida que ha tomado la Unión Europea. Esperemos podamos conseguir algo y podamos proteger a todos nuestros conciudadanos allá en los 27 países de la Unión Europea. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día de mañana, sábado, en una edición más del programa Libertad Bajo Palabra. Fue el análisis del acontecer nacional y local en Libertad Bajo Palabra.